Zintzilik irratian zaudete FM egunean oreretako irrati librean eta gaurkoan beste gonbidatu bat ekarri dugu gure irratira, Cintia Esmelda, paraguaiarra, bera Konamuri erakundekoa da, Organización Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas, eta baita ere Landalurren erakunden koordinadora latinoamerikarra Latinoamerikarrean ordezkaria, bia kanpesina, eta gaurkoan ere bai Mikel Azulon arituko da, arratsaldeko zazpiterritan herrien astearen baitan, badakizue Mikel Azulok antolatzen duena, aurten 19. Aurrekoan izan genuen gurekin ere bai Maria Jesus Loeste, itzaldia emantzun berak ere bai Mikel Azulo kulturelkartean, eta esan bezala ba gaur beste gonbidatu badaukago eta berarekin elkarrizketa txiki bat egingo dugu. Bueno, pues como estaba diciendo, hoy tenemos otra invitada con nosotras aquí en Zintzilik. Ella se llama Cintia Esmelda. Hola, Cintia. Hola. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Qué tal va el viaje por Euskal Herria? Y bien, acá conociendo la gente de esta tierra, personas muy hermosas, amables, me siento muy acogida en este lugar. Muy bien, estaba diciendo antes que hoy, miércoles 13 de noviembre, vas a dar una charla en la Sala Mikel Azulo. Ayer estuvo también otra compañera, María Jesús Loeste, del Congreso de los Pueblos, y ella nos contó un poco pues en qué consiste ese Congreso de los Pueblos, cómo funcionan, cómo se organizan, en concreto cómo se están organizando las mujeres. Y tú hoy vas a venir a hablar, eres representante de Konamuri, ¿no es así? Sí, y como ya dijiste, yo soy de Konamuri, que es una organización nacional de mujeres campesinas e indígenas, que es miembro de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOP, y vía campesina. Konamuri es una organización de Paraguay, y la CLOP es realmente una coordinadora latinoamericana, es de Latinoamérica, de las organizaciones del campo, la cual coordina con la Vía Campesina, que es una organización a nivel mundial. Hoy en concreto en el Mikel Azulo nos vas a hablar sobre soberanía alimentaria, que es uno de los ejes fundamentales de la CLOP y también supongo que de con eso es. Sí, y eso es la idea, tratar de llegar hasta estos puntos en estas tierras tan lejanas sobre un trabajo que venimos llevando, lo que es soberanía alimentaria, ¿verdad? Este trabajo, bueno, parte de la coordinadora y también es parte de Konamuri. Sí, sí, así mismo, lo que, bueno, formar parte de la CLOP Vía Campesina ha ayudado bastante a mi organización, a todas las organizaciones en general, porque es el espacio donde pensamos, donde analizamos y donde vemos propuestas, cuáles serían las posibles salidas a esta situación, a la pobreza, a todo lo que está pasando, a esta sociedad tan injusta, ¿verdad? Y uno de los ejes de trabajo de la CLOP Vía Campesina es la soberanía alimentaria. Entonces, en Konamuri también lo llevamos adelante, esta campaña por la soberanía alimentaria, y en específico estamos tratando de rescatar y preservar las semillas nativas y criollas de nuestro país, principalmente, pues Monsanto está queriendo patentizar nuestras semillas y plantas. Entonces, estamos sufriendo una amenaza muy grande de parte de las transnacionales como Monsanto, que quiere apropiarse de nuestra semilla, y pensamos que si se tiene control por nuestras semillas, se tiene control sobre el campesinado indígena, porque necesitamos la semilla para que de ahí pueda surgir los frutos, los alimentos, y de ahí alimentarnos nosotras, nosotros los seres humanos, los animales y todo. Creemos que sin semilla no hay vida. Por lo tanto, llevamos esta campaña adelante. Tenemos la casa de la semilla, que es Semilla Roga, le decimos en guaraní, porque nuestro idioma oficial es el guaraní. También somos bilingüe, aunque en Paraguay hay 21 lenguas indígenas. 21 lenguas. Y bueno, trabajamos en eso. Tratamos de informarnos, de formarnos sobre el tema. Hacemos intercambio de semillas. Pues hay semillas que se han perdido en otros departamentos y en otros lugares que se tienen, entonces hacemos intercambio. En la casa de la semilla, lo que tratamos de hacer es lo siguiente, que cada pueblo, cada comunidad produzca en su departamento de forma agroecológica, sin uso de agrotóxicos, sin uso de venenos, y de ahí llevar a la casa de la semilla y ahí hacer los intercambios y llevar lo que no se tiene, pero con el compromiso de devolver eso de vuelta, ¿verdad? Es una de las tareas que hacemos en el marco de la soberanía alimentaria, pero sabemos que no es suficiente porque el modelo de producción que es el agronegocio está muy fuerte en nuestro país, muy, muy, muy fuerte. Y no podemos tener una producción agroecológica habiendo de lado un monocultivo de soja, porque en nuestro país lo que tenemos es una invasión de soja desde 1980. Empezó a entrar en Paraguay las semillas transgénicas de forma ilegal, que recién en el 2004 se legalizó esta soja transgénica. Y hablar de soja transgénica, hablamos de litros, de miles de litros de agrotóxicos. Y sabemos qué causan los agrotóxicos, qué causan enfermedades, qué causan cánceres, problemas de la piel, malformaciones. Hay varios estudios que demuestran que los agrotóxicos sí matan. Entonces, el agronegocio, el monocultivo de soja es muy peligroso para nosotros allá, porque no solamente afecta a la salud, sino la expulsión masiva del campesinado del campo, porque para que se pueda producir soja se necesita expulsar a la gente, sacarle de su tecoja, como decimos, de su tierra, de su forma de vivir, de su forma de andar. Todo eso. Y lo que a mí más me gustaría decir es que en el sur, en el centro mismo de América del Sur, la idea es tratar de hacer una república de soja, según Singenta, que está publicado en la página oficial, ¿verdad? Bueno, lo cual no estamos nada de acuerdo con eso, porque eso significaría la extinción de la gente en el país. Decir que en el sur se produce soja transgénica con muchos agrotóxicos y mucha cosa más detrás. Y esos productos se traen a Europa principalmente. Y acá se come. Entonces, aparte de envenenar allá a la gente, de intoxicar, de contaminar, aunque allá no se come la soja porque sabemos bien cómo se produce, viene hacia estas tierras. Quería decir para que la gente esté informada de qué tipo de soja está comiendo. Uh-huh. Y necesitamos, para hablar de soberanía alimentaria, necesitamos que la gente que consume esté consciente de qué es lo que está consumiendo, qué está comiendo, saber qué es su comida. Por eso hablamos de soberanía alimentaria y no de seguridad alimentaria en la vía campesina. Porque si habláramos de seguridad alimentaria, podríamos comer todos los días, pero no vamos a saber qué es lo que comemos. Uh-huh. Y eso, estamos en eso, tratando de trabajar como se pueda. Y al hablar de soberanía alimentaria, también hablamos de territorio. Uh-huh. Hablamos de tierra. Necesitamos que se le dé las tierras a quien quiere trabajarla realmente, a quien ama la tierra, pues la tierra, Pachamama le decimos, que es la madre de todo, ¿verdad? La tierra. Entonces necesitamos cuidar a nuestras tierras, a nuestro territorio. Uh-huh. O sea, es también la cuestión de en manos de quién están esos recursos y cómo se gestionan esos recursos, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones queremos establecer? ¿Qué tipo de... cómo queremos organizar también todo el tema de la agricultura y la ganadería, ¿no? Para nosotros y nosotras es fundamental este tema porque al analizar... ¿Por qué nacemos? ¿Para qué vivimos? ¿Qué queremos ser? ¿Para qué estamos en este mundo? Pensamos que tendríamos que estar para poder vivir bien, o por lo menos nos organizamos porque queremos vivir bien. Nadie quiere vivir mal. Y ahí vemos que es fundamental la organización de los pueblos, porque los gobiernos muchas veces están para garantizar este modelo de producción, este modelo de supuesto desarrollo, entre comillas, que es una destrucción, que no es un desarrollo, porque para el desarrollo, de acuerdo al capital, se tiene que destruir todo lo que hay y de ahí volver a empezar cosas con máquinas, cementos y todo eso. Entonces, pensamos que... es un proceso desde las comunidades y la gente tiene que exigir de qué, cómo quiere vivir, qué quiere comer, saber qué es lo que está comiendo. Y por ahí vamos. Bueno, de esto nos vas a hablar, supongo que más extensamente en el Miquel Azul. Ahora, volviendo un poco a Conamuri, me gustaría que nos explicases qué es lo que hacéis, cuándo surge Conamuri. Y bueno, ¿con qué objetivos? Bueno, la campaña por la soberanía alimentaria es uno de los trabajos que hace Conamuri. Y Conamuri surge en el año 1999 por una necesidad inmensa en nuestro país de que las mujeres campesinas e indígenas necesitamos nuestro espacio propio para poder hablar, para poder compartir, para poder analizar, para poder resolver juntas qué es lo que vamos a hacer. Porque sabemos que las mujeres somos uno de los pilares principales de este sistema capitalista. El patriarcado está instalado hasta donde no se pueda y está tan fuerte que no se puede eliminar. Y uno de los errores de los... creo que de querer avanzar más, atacar mucho el capitalismo y dejar atrás lo que es el patriarcado. Estamos por eso dentro de Conamuri y dentro de la Vía Club, Vía Campesina, estamos trabajando por el feminismo. Decimos que sin feminismo no hay socialismo y hablamos de un feminismo campesino y popular, que es una construcción de forma conjunta de construir qué tipo de feminismo lo que queremos. Porque ya estamos de acuerdo que con una idea de que lo que está sucediendo en el mundo no es justo y que queremos cambiar. Queremos algo mejor, queremos que la producción sea de forma agroecológica. Entonces, queremos cambiar las relaciones sociales, por lo tanto tenemos que pensar, tenemos que construir. También tenemos la campaña Basta de Violencia hacia las Mujeres del Campo, que es una campaña también de la CLOP, Vía Campesina, que en Paraguay, por lo menos en mi organización, es un trabajo específico que hacemos con mujeres jóvenes, donde se estudia mucho las cuestiones de la violencia, qué se puede hacer para tratar de contrarrestar la violencia, que la violencia es una forma que se ejerce para mantener el poder. Uno ejerce violencia porque tiene miedo de perder el poder. Y nos damos cuenta en nuestro país que no basta solo saber las reglas, las normas, las leyes del gobierno. Porque el gobierno está organizado para garantizar o para dar seguimiento a la violencia. Por lo menos en nuestro país, ¿verdad? No hay un mecanismo de tratar de resolver la violencia de raíz o de tratar de prevenirla. Eso no hay en nuestro país. Estamos formándonos en cuestiones de las leyes, igual aunque en Paraguay se viola totalmente los derechos humanos, no, que no son respetados, la democracia en Paraguay está lejos. De hecho, con el proceso del 2008 con Lugo se había abrido una apertura democrática, digamos, lo cual se erradicó la derecha con un golpe parlamentario, golpe de Estado, con el masacre de Curuguaty, ¿verdad? Que los compañeros y compañeras estaban en la lucha por la tierra, las cuales las tierras eran del Estado, y fueron masacrados los compas ahí en el territorio. O sea, algo muy contradictorio, que fue un acuerdo de los partidos de derecha que estaban en el Parlamento, directamente así. Eso también es una tarea, actividad de Conamuri, que es el caso Curuguaty. No olvidamos lo que pasó ahí, porque de ahí empezó a instalarse este gobierno ultraderecha que no le interesa nada, que es un narcotraficante, el presidente de ahora. Y también estamos en esos espacios del caso Curuguaty, de la campaña Basta de Violencia hacia las Mujeres, Sin Feminismo No Hay Socialismo, el rescate, recuperación de semillas nativas y criollas, y tenemos las articulaciones nacionales con otras organizaciones, y vemos cuáles serían las propuestas de leyes que podemos presentar al gobierno, y nos movilizamos permanentemente, estamos en permanente actividad, pero se está persiguiendo muchísimo ahora. Hay una persecución política de que en muchos lugares está prohibido movilizarse, pues salió la ley antiterrorista, entre comillas, pero es para perseguir a la dirigencia, a la gente que quiere levantar y reclamar su derecho. Y así estamos con esas tareas. Volviendo un poco a las campesinas. Mundialmente el 70% de los alimentos los producen las mujeres, pero luego, por ejemplo, en el tema de quién trabaja la tierra, bueno, quién posee la tierra y, bueno, quién la gestiona, este tema cómo está en Paraguay. Por eso también una de las cosas que pedimos es que se reconozca el papel de las mujeres. De las mujeres, porque al principio esta situación es como si fuese que son la soberanía alimentaria, que son cosas de mujeres, que hablen ustedes que son mujeres, pero ahora se está abriendo más, se está valorizando el trabajo, y está complicado igual la participación de las mujeres en todos los espacios. En la cuestión de también exigimos que se le pueda poner a nombre de las mujeres las tierras, el reconocimiento a la tierra, que se nos reconozca como agricultora, lo cual no se nos reconoce así legalmente, ¿no? Supongo que eso se traduce en que tampoco carecéis de derechos también, ¿no? Respecto a las tierras y a todo, claro, lo que supone. Y sí, porque al no ser agricultora no trabajamos la tierra de acuerdo a la ley. Sin embargo, somos la que más trabajamos principalmente en la producción de los alimentos. Porque como mujeres, por no sé si decir por naturaleza, siempre nos preocupamos más por la alimentación de nuestra familia, de la comunidad. Entonces estamos más pendientes de todo lo que es la cuestión de la alimentación. y estamos en lucha por el reconocimiento del papel que cumplimos las mujeres en la alimentación, en la soberanía alimentaria. ¿Cuáles son las dificultades que encontráis? Básicamente, bueno, en Con Amori sois todo mujeres. Mi pregunta iba más, ¿qué tipo de dificultades tenéis quizá en otras organizaciones que participan también hombres? Pero bueno, supongo que en Con Amori también tendréis dificultades. Si las hay, no sé, que nombrases un poco cuáles podrían ser los obstáculos que estáis encontrando ahora a la hora de trabajar. Como somos organizaciones de mujeres, todas somos mujeres, es más fácil el trabajo. Tenemos dificultades muchas veces cuando vamos en otros espacios donde el patriarcado, el machismo es muy fuerte. Entonces tenemos que pisar fuerte para ser respetadas, escuchadas, porque el hecho de ser mujer muchas veces no se nos valora. Pero tratamos de prestar más atención en nuestro trabajo, de que tenga más resultado y de los trabajos que estamos haciendo somos y estamos siendo más reconocidas aún. Somos reconocidas por el gobierno y no sé, creo que va por ahí. No, en nuestra organización no hay tanta dificultad en ese sentido por ser todas mujeres. La cuestión es de cómo empezar a organizarse. Creo que es una de las dificultades a las personas, a las compañeras que todavía no se han organizado porque no tiene permiso de su marido o no tiene permiso de su novio o no tiene permiso para salir de su comunidad, esta cuestión de permiso. Uh-huh. Entonces las compañeras que ya están organizadas es más fácil, ¿verdad? Pero al querer abarcar, porque hay gente que quiere entrar, ahí lo que para empezar se complica por la cuestión del permiso. Y hay muchas, no sé cómo se dice, hay muchas palabras con que se describe que las mujeres se organizan para hablar de balde, que no hace nada importante, que cosas así que se nos lanzan arriba, que tenemos que ver cómo a veces contrarrestar también de que no es cierto eso, de que las mujeres nos juntamos para hablar de temas interesantes, importantes y por un problema de todo el mundo, no solamente de las mujeres. ¿Eso cómo lo trabajáis? O sea, ¿cómo hacéis que se acerquen esas mujeres? ¿Trabajáis también con su marido, con la pareja, la familia? ¿O os dirigís únicamente a las mujeres? ¿Cómo realizáis ese trabajo para que ellas puedan acudir a vuestra organización? Y solemos hacer espacios de formación y donde los maridos de las compañeras quieran ir a escuchar, también le permitimos a veces para que pueda enterarse de que no estamos hablando de balde, de que estamos hablando de problemáticas de todas y de todos, que la cuestión de la soberanía alimentaria es una cuestión feminista también, que no solamente tiene que ver con hombres o que es otra cosa. No sé, cosas así, pero aparte de eso más trabajamos con las mujeres para ver cómo ellas puedan tener la capacidad y herramienta suficiente para convencer a su pareja, a su compañero de lo que está haciendo es importante. Y a través de la práctica de las compañeras se demuestra que ha avanzado o no, ¿verdad? Muy bien. Ahora un poquito hablando del CLOC. Igual que nos cuentes cuándo surge y bueno, qué estáis, por qué surge y qué estáis realizando. Bueno, supongo que antes también ya has mencionado cosas, ¿no? Todo el tema de la soberanía alimentaria, que estáis en sobre todo trabajando esa campaña, pero ¿cuándo surge la necesidad del CLOC? Como sabemos, tenemos una transnacional. Principalmente capital de los Estados Unidos, que está trabajando de forma transnacional, y no solamente de los Estados Unidos, sino también hay otros de otros países, ¿verdad? Que el capitalismo trabaja de forma transnacional que nos arrasa, que nos invade. De ahí se dio la necesidad de que hay que organizarse también de forma global, de forma internacional en este caso, ¿verdad? Y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo surge ahí, ¿verdad?, con la necesidad de tener una buena articulación a nivel continente, que es la CLOP, y la Vía Campesina, que es una organización del campesinado a nivel mundial, ¿verdad? La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo es una herramienta que nos sirve para poder organizarnos mejor en cada sector, para que y se trabaja en campañas. En campañas y dentro de la CLOP, Vía Campesina, las mujeres también se organizan en articulaciones de mujeres, que una de las propuestas fue el rescate de semilla y la campaña Basta de Violencia, que fueron lo que se agarró de forma mundial, digamos, la campaña se está llevando de esa forma. Más, es una red que une al campesinado indígena a todos los sectores cuando hay una necesidad más global de movilizarse de forma conjunta. Es una herramienta que tiene más peso para hablar con los gobiernos, que tiene más peso para proponer la idea de la gente, la idea del pueblo, y sin esa herramienta creo que como organizaciones no podríamos estar avanzando hasta este punto donde estamos, ¿verdad? Y dentro de la CLOP, Vía Campesina, se trabaja la soberanía alimentaria, la campaña Basta de Violencia, reforma agraria integral, la cuestión de comunicación, se trabaja de todo un poco. Uh-huh. Y cada pueblo, cada país tiene otra vez su forma de trabajar específicamente, ¿verdad? Hay unas líneas generales las cuales fueron resueltos, ¿verdad?, de forma conjunta, y de ahí cada país trabaja como de acuerdo a su metodología, ¿verdad? En cada país hay articulaciones de organizaciones que coordinan con la CLOP Vía Campesina. En Paraguay por lo menos también es así, ¿verdad? Ayer la compañera comentaba también que bueno, la persecución policial también está ahí, ¿no? Contra dirigentes de organizaciones que proponen otras alternativas al sistema neoliberal capitalista, que proponen otras maneras de vivir, que proponen una forma que reivindican una vida digna. En vuestro caso también esa persecución está ahí, y si está, ¿cómo lo afrontáis? Desde el golpe parlamentario, desde el golpe de Estado que tuvimos en nuestro país, la persecución política y es como si fuese que se está queriendo normalizar. Hasta ahora mismo no sé hasta qué cantidad de compañeros ya fueron asesinados en Paraguay, y se está militarizando algunas zonas, o sea, militares que invaden tu casa sin ningún permiso, sin nada, que te rompen tus cosas, que te roban todo lo que tenés. Se está haciendo eso y tenemos muchas dificultades, muchas matanzas, muchas torturas, muchas amenazas también. Y sabemos que estamos siendo perseguidas, investigadas por el hecho de estar en organizaciones sociales, por el hecho de reclamar el derecho de la gente, por reclamar nuestros derechos. Sabemos eso. Estamos corriendo un riesgo muy grande. Pero por ese riesgo no podemos escaparnos en otros países, porque irse a veces en otros lugares es como si fuese que elegir una muerte lentamente también. Abandonar tu tierra, abandonar tu cultura, abandonar tu forma de ser, es una muerte tranquila, lenta, segura, ¿verdad? También. Uh-huh. Entonces, nosotras preferimos quedarnos en nuestras tierras, lucharnos ahí, hacer llegar nuestras voces como podamos en otros mundos para poder tener la solidaridad internacional también entre los pueblos. Pues muy bien, Cintia, ahora vamos a poder escucharte más ampliamente en el Miquel Azulo. No sé si querías hacer un comentario más o lanzar algún mensaje. Decir que para el sur, América del Sur, se muestra que esto es el desarrollo. Lo que pasa acá es el desarrollo, lo que pasa en Europa es el desarrollo. Y yo ahora que vengo y veo, no creo que sea tan así, ¿verdad? Porque también veo que hay muchas dificultades, de que no todo es perfecto, de que pasa muchas cosas, de que no tienen que pasar. Por lo tanto, no sé, tendríamos que articular las luchas y ver cómo podemos organizarnos mejor y decir de una vez no y basta a este modelo neoliberal, ¿verdad? Pues muy bien, Cintia, muchas gracias. Esperamos que, bueno, vuestra ronda, ¿no?, por aquí estos días, y también creo que vais a visitar ciudades europeas, ¿no?, que estaréis aquí hasta fines de noviembre, me parece. Estaré hasta sábado. Ah, tú solo estás hasta el sábado. Vale, sí. Entonces eras la compañera la que me dijo que ella iba a estar hasta finales de noviembre, María Jesús. Sí. Bueno, entonces ya te queda poquito, pues esperamos que disfrutes estos días por aquí y bueno, pues muchos ánimos y fuerzas en vuestro trabajo. Es que ricasco. Bueno, gracias.